para hablar de todo, obviamente con novedades, y le damos la bienvenida al señor Alfredo Francolini. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Ahí está, bueno Alfredo, sabes que siempre es un gusto tenerte. Bueno, mucha actividad en este cierre de gestión, podríamos decir, Alfredo. La verdad que tenemos una actividad intensa todos estos últimos días. Hay muchos eventos, queremos concluir en varias actividades de que ya teníamos en marcha y en vista para hacerlas. Así que bueno, justamente en estos últimos días, como decimos, con mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. Alfredo, el otro día cuando hablábamos que obviamente el regreso de Enrique Cresto y el anuncio de tu posible... No, tu posible no, ya tus intenciones de ser intendente de Concordia, dijiste la gestión. Obviamente que esto va a tener continuidad por ahí, ¿o no, Alfredo? Sí, justamente pasa por ahí, ¿no? Cuando una periodista me preguntó si nosotros íbamos a ser candidatos, le dije que sí. Que la verdad que muchas veces me habían escuchado decir que aún no era tiempo para hablar de elecciones, pero bueno, como había mucha incertidumbre, mucha confusión, muchos rumores, la verdad que era necesario aclarar cómo era la intención nuestra. Y la verdad que cuando nosotros nos hicimos cargo del 2020, el Ejecutivo Municipal, luego que Enrique fue designado en Enosa por el Presidente de la Nación, bueno, la verdad que hicimos un gobierno de diálogo, de construcción de consensos, y bueno, lo que queríamos hacer era justamente hacer distintas actividades, distintas obras, poner una impronta que no la terminamos todavía, y la verdad que a nosotros nos quedó esa sensación de poder dar mucho más todavía por la ciudad. Bueno, muchos de los grupos que están trabajando con nosotros, los equipos no solamente del municipio, sino de afuera, integrantes de algunas distintas instituciones, me planteaban que era hora de anunciarlo. Y bueno, cuando me lo preguntaron, lo anunciamos directamente, que íbamos a ser precandidatos para el 2023. Igual, muchas expectativas generó, buenísimo eso en la gente, me parece que impactó bien eso. ¿Sacaste una lectura de eso, Alfredo? Sí, la verdad que sí, porque hay gente que no conozco, o que no tengo, la conozco por ahí a lo mejor de vista, pero que no tengo mucho contacto, y cuando nos han encontrado en distintas reuniones, eventos, o caminando en la calle directamente, me han manifestado el apoyo, y esto para nosotros va a significar que realmente, a ver, cuando uno está comprometido con todo el equipo de trabajo, como dije hoy, necesita que, a ver, todos respondan de la misma manera que el intendente. Y esto ha hecho que la sociedad también lo reconozca, y bueno, por eso mismo nos animamos a ser candidatos, ¿no? Porque acordate que yo lo reemplacé a Enrique en el 2020, porque soy el viceintendente de Concordia, en realidad el cargo del presidente del Consejo Deliberante, y como él tomó licencia, yo me hice cargo de la intendencia, pero no soy el intendente, yo soy hoy el intendente, llamémosle interino de la ciudad, ¿no? Alfredo, pero estas expectativas buenas que se generó tienen que ver seguramente con aquel manejo de la pandemia, de tu gestión, con el tema del escenario de obras, que ves que va por ahí también las expectativas que generó tu precandidatura. Mira, en estos casi 1000 días de que estoy al frente del Ejecutivo, pasamos momentos muy difíciles, y bueno, y otros no tanto, ¿no? Pero tuvimos que reorganizar el proyecto de gestión que teníamos para priorizar en su momento el de la salud de los concordienses, que fue justamente ahí donde decidimos conformar el Comité de Operativo de Emergencia Sanitaria con los profesionales de la salud de distintos hospitales, del municipio y algunos que colaboraron con nosotros. Y de ahí empezamos a diseñar justamente lo que fue este manejo de la pandemia, y la verdad que salió muy positivo, donde todos pensaban que Concordia era una de las ciudades que tenía, a ver, mucha gente vulnerable, iba a tener los peores índices, terminamos pasando células los que mejores índices tuvimos, ¿no? Y después vino también la vacunación, algo que se organizó con tiempo, que ya lo veníamos, mientras se decía que llegaban las vacunas a la Argentina, nosotros nos fuimos organizando, y la verdad que para nosotros también fue eso muy positivo. Los otros días que tuvimos una reunión festejando el día de jubilado, invitados por el PAMI, la verdad que a nosotros nos llenaba de orgullo que vengan los jubilados a agradecernos que les cuidamos la vida a ellos y que después encima también nos mandaban fotos cuando se estaban vacunando. Nosotros muchas veces la hacíamos efectiva, la levantábamos en las redes sociales y la verdad que eso también te llena el corazón, ¿no? Porque realmente algo que sin querer nos tocó estar, nos tocó estar al frente y creo que también fue un éxito la vacunación en Concordia. Y después, muchas obras que se han hecho, la verdad que después de los primeros casi 500 días de la pandemia empezamos a trabajar y a realmente hacer lo que teníamos pensado planificar si un día éramos intendente, con un gabinete que nosotros no lo armamos, ya estaba heredado, o sea, porque el gabinete lo había designado Enrique, y con eso la verdad que empezamos a trabajar en conjunto, tanto con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, como con en distintas áreas del gobierno nacional y Enrique de Lenosa, ¿no? Y esto da a que vayamos haciendo muchas obras, que vayan saliendo muchas, el gobernador lo había prometido y nosotros lo habíamos hablado ni bien asumimos con lo que era la pavimentación de la Vuelta de Obligado, que une Villa Zorraquino, Bando Mañasco y la Ruta 14, y hoy en día debe tener un avance casi del 75% por lo menos, cuando uno lo ve, y que son hechos con fondos provinciales. Después con la Nación hicimos lo que es la repavimentación de la Ruta 4, que se está trabajando, y eso y el ensanche está quedando muy bueno. Después, ahora, dentro de muy poquito, se está por llamar a lo que es a la licitación del acceso de la Y, algo que lo veníamos trabajando mucho con Vialidad Nacional, y la verdad que para nosotros va a ser importante también, porque un acceso se estaba deteriorando, y también hay que ponerlo en óptimas condiciones y hacerlo un ensanche, porque tiene mucho ingreso. Después con Enrique, como dije, en el Enosa hicimos varios convenios, donde hay muchas obras de agua y de cloaca, llegando a distintos barrios, que realmente antes era imposible que tengan eso, ¿no? Y también hay varias que ya estaban hechas, que las continuamos, que se van avanzando, estamos en la etapa final de construcción, lástima que no vamos a llegar para este verano, pero va a ser la planta de agua potabilizadora, que se sigue avanzando muy bien. Y también algo que llamó licitación, pero creo que ahora hay algún inconveniente, va a haber que llamar de vuelta, que es lo que es la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que también va a ser histórico para la ciudad. Y después hay muchas, qué sé yo, a ver, para enumerarte, a ver que me acuerde, tenemos los cordones cuneta, el asfalto, la costanera, que está trabajando, y que realmente fue algo que había gestionado también el gobernador por allá en 2016, y después continuamos todos, y la verdad que eso para Concordia va a ser importante. Y el plan de cuadras de pavimento que estamos haciendo ahora, que son de 66 cuadras, que ya debe estar en el 60%, y ahora hace muy poquito, junto con Enrique y el secretario de Obras Públicas, firmamos por 75 cuadras nuevas para Concordia. Se remodelaron, acordate lo que es la Plaza Urquiza, la Plaza la Plaza España, y ahora estamos haciendo lo mismo con el Parque Ferré, que está quedando muy bueno. Se está recuperando el Teatro Auditorium. Seguro. Está bueno. La costanera, Alfredo, ¿no? Lo que se está haciendo allá en la zona Nebel. La costanera Nebel, realmente. Pero bueno, hay muchas obras que no me voy a acordar y vos me estás haciendo como la costanera Nebel. Pero el Teatro Auditorium, que era un emblema para Concordia, porque realmente todos los artistas han pasado por ahí, realmente un deterioro muy notable que no teníamos en un momento recursos, después con recursos propios estamos cambiando lo que es la cubierta del techo y seguramente vamos a seguirlo en distintos aspectos más. Pero hay que recordar algo acá, todo esto no se puede hacer solamente con fondos del municipio y por eso se está trabajando con la municipalidad, el gobierno provincial y el gobierno nacional, porque en realidad hay que hacer un trabajo planificado y ordenado, que es lo más importante. Y ahora, viste que este año compramos unas máquinas que no es suficiente, necesitamos mucho más todavía, pero se compraron las motoniveladoras. Ayer acaba de llegar un desestructor más para la parte de desagües pluviales, que eso es muy bueno, ayer lo entregaron. Se entregaron 10 móviles de estos de transporte, que no son camiones, pero tampoco son camionetas, son intermedios y son multicarga, que realmente para nosotros era importante tenerlos. Uh-huh. Se compró un camión de carga lateral y que también es bueno, un camión atmosférico. O sea, a ver, se hicieron varias, varias cosas. Como digo siempre, a ver, esto solo no lo hace el intendente, lo hacemos un equipo de trabajo y un equipo que realmente tiene muchas ganas de seguir trabajando y de hacer varias actividades para la ciudad. Y eso sumado a otras cosas más. Alfredo, aparte para contarle a la gente la cantidad de viajes, un día con un funcionario por gestionar una cosa, otro día por ir a te digo, gestiones en Buenos Aires, en Paraná, mucho viaje, mucha gestión, ¿o no, Alfredo? Mucho viaje, pero bueno, pero son necesarios. Seguro. Yo me acuerdo que cuando yo era secretario de gobierno me tocaba quedar de intendente porque también Enrique tenía que funcionar en Buenos Aires. Y uno, a ver, en época de pandemia... Sí, decidimos hacer muchos proyectos para cuando empiece a aflojar todo, como pasó, empezar a hacer obra. Y la verdad que sí, proyectó mucho. Y eso también es más que importante porque hay que ponerle, a ver, el esfuerzo de todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque lo hacíamos a veces trabajar contra reloj, porque necesitábamos tratar de llegar a meter distintos tipos de proyectos, hacia Nación, de presentar tipos de proyectos. Y la verdad que eso para nosotros hoy nos favoreció, porque muchas obras se están ejecutando, algunas ya se ejecutaron, otras están hoy, y las próximas seguramente, las que ya se presentaron, Enrique las anunciará en el futuro también, porque muchas, como la de la Y, por ejemplo, que ya está el acuerdo y está firmado, hay que llamar a licitación, pero van a quedar muchas que hoy están proyectadas y que realmente son importantes para la ciudad. Perfecto. Alfredo, si bien dijiste, faltan cosas, obviamente, para destacar en tu gestión la parte económica del municipio, podemos verlo así, y también apelando a tu conocimiento. ¿Por qué digo, no? Por esto que se firmó el programa para que se instalen nuevos comercios, los acuerdos que se han hecho con los trabajadores, y también le quiero sumar a esto económico, Alfredo, y teniendo, apelando a tu conocimiento, jugó un rol importante también la apertura turística y concordia turística, ¿o no? Sí, a ver, empiezo por lo que vos primero preguntaste. Hace muy poco se firmó lo que es justamente para que aquellos comercios que quieran instalarse, cualquiera sea la dimensión, en Concordia, no se va a cobrar ningún trámite, ningún sellado, ninguna tasa municipal, justamente para inscribirse. Tampoco el mes anticipado y con 2 meses de gracia en la tasa municipal, la tasa comercial. Entonces, eso también favorece a los comercios. Como en su momento, cuando fueron en época de pandemia, recordarás que dimos algunos subsidios para los comercios que tuvieron los negocios cerrados, o eran los que menos podían abrir o que tenían muchos límites, y que también fue una ayuda en su momento. Y también la condonación de una exención de cobrarle tasa durante un periodo. Eso fue también una ayuda muy importante para el comercio de Concordia. Y después, como decís vos, el turismo realmente para nosotros fue una actividad que creció mucho con respecto a que tuvo. Primero veníamos con un promedio bastante interesante, importante, hasta el 2020, que apareció la pandemia. Allí en el 2020, cuando iniciamos, quedó todo cerrado lo que era el turismo, fue el sector más castigado. Y en la apertura de la pandemia, realmente para nosotros el crecimiento fue muy, muy importante, sobre todo al país entero le tocó, y a Concordia también, el crecimiento interno, ¿no? Y hoy, justamente hoy al mediodía, voy a asistir a lo que es el Encuentro Deportivo Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas, que van a participar más de 2.600 deportistas de todo el país, y Concordia hoy está a pleno. Esto está organizado por el Consejo Profesional de Concordia, y la verdad que esto también hace que la economía de la ciudad también tenga un dinamismo importante. Así que nosotros, a ver, una de las grandes improntas que le hablamos con la gente de deporte, la gente de turismo, fue justamente, y de cultura también, fue tener un evento prácticamente, lo queríamos semanal, capaz que no fue tan semanal, pero sí. Casi todos los fines de semana, y que sea convocante, justamente no para los ciudadanos de Concordia solamente, sino para la gente de la región, de la provincia y del país. Y cuando salieron a la frontera, también nos acompañaron los hermanos uruguayos. Buen análisis. Alfredo, te pregunto, mucha actividad, ayer estuviste con Pablo Díaz, buenísimo, se confirmó la Feria del Libro y se viene la fiesta de la citricultura, Alfredo. Mucha actividad también por ahí, en lo cultural, en lo artístico, con la participación de artistas locales, pero también para anunciar, ¿o no, Alfredo? Así es. Uh-huh. A ver, primero vamos a arrancar Pablo Díaz, bueno, fue uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices. Uh-huh. Bueno, vino a visitar Concordia, había una jornada impulsada por las organizaciones de los derechos humanos, uh-huh, junto a la municipalidad y al gobierno provincial. Y Pablo, me acuerdo haber leído muchas veces, ayer lo recordaba a él, aparte nos pareció un tipo increíble, realmente muy abierto. Integraba la Unión de Estudiantes Secundarios cuando fue detenido por la dictadura, uh-huh, en forma legal y torturado. Algunos llegaron a la muerte de esta gente, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que para nosotros, el que haya venido a Concordia y la verdad que haya estado hablando con nosotros por casi una hora, la verdad que fue muy, muy bueno. Y pasando a otro tema, hablábamos de la Feria del Libro. Uh-huh. Bueno, ayer hablábamos, bueno, se anunció que se realiza como estaba pronosticada, que era o prevista para el 20 al 23 de octubre, en el Centro de Convenciones. Estamos revisando el programa ahora de actividades y se van a ir ahí anunciando semana a semana hasta llegar esa fecha todas las actividades que vamos a estar haciendo, ¿no? Ahí, uh-huh, nosotros tuvimos un apoyo también del gobierno provincial. Uh-huh. Y que está trabajando junto con la Cámara de Diputados, con CTM también, que va a aportar para que la podamos hacer. Y también estamos trabajando con otras instituciones. Con respecto a lo que es la fiesta de la citricultura, estamos avanzando junto con la Asociación de Citricultores en la 45 edición, ¿no? Uh-huh. Entonces va a ser 9, 10 y 11 de diciembre. Y bueno, para los artistas locales, viste que va a haber una selección. Sí, la estamos dando, sí, bien. Uh-huh. Primero tuvimos 65 inscriptos, ahora llegamos a 79 inscriptos. Uh-huh. Y ahora el jurado tiene, para corroborar, a ver, todos los datos, tiene unos días, y después pues, se va a poder elegir cuáles son los artistas que van a acompañar locales. Uh-huh. Y el domingo, que es el domingo 11... bueno, firmamos el contrato con Lucas Hugo. Verá. Un broche importante de la fiesta de la citricultura. Verá que anuncio, qué grande, Alfredo. La verdad que buenísimo. Alfredo, en esta proyección que se viene, la vuelta al Consejo Deliberante, ya tuviste participaciones en el Consejo, si bien allá en el inicio y algunas veces que bajaste al Consejo, ¿cómo se viven esas expectativas también, Alfredo? Bueno, es un rolling institucional, claro, muy importante, mm, todos los concejales, no solamente el presidente. Mm. Así que una vez que Enrique tome el cargo de intendente, yo voy a ocupar la función institucional que me corresponde, que, mm, es justamente la de presidencia del Consejo Deliberante. Mm. Y presidí solamente una sola sesión, que fue justamente la que le otorgó a Enrique Crespo, mm, al líder del gobierno nacional. Así que seguramente sea el primer jueves de octubre la primera que estaría al frente del Consejo. Uh-huh. Si Enrique vuelve el lunes, yo estaré el jueves en el Consejo. Y después, lógicamente, que además de los temas que ya están en la agenda legislativa, el principal eje de mi trabajo va a ser garantizar que todos los sectores tengan voz en el Consejo, uh-huh, que es el órgano más representativo de la democracia, algo que normalmente es lo que hay que dirigir, pero también el que sigan llegando, como vienen a mi oficina, distintas instituciones a plantear, bien, distintas alternativas para la ciudad. Uh-huh, uh-huh. Aparte, un nexo clave entre el Ejecutivo y el Legislativo, y teniendo en cuenta que estuviste al frente del Ejecutivo, va a estar buena tu participación ahí, Alfredo. Bueno, lo que pasa es que después de tener las experiencias que hemos tenido, uh-huh, ha sido importante, pero, uh-huh, también ha sido importante todo lo que fue el paso por distintos sectores en la municipalidad, uh-huh, junto con distintos intendentes, porque lo estuve con Juan Carlos y con Enrique, uh-huh, y la verdad que eso a uno hace de que pasé por la Secretaría de Turismo, Producción y Trabajo, uh-huh, estuve por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, estuve en la Secretaría de Gobierno, en una época se llamó Gobierno de Hacienda, porque yo en gobierno solo, A ver, todo eso hizo que uno haya tenido experiencia en distintos lugares, y esto ha llevado a que, a ver, que para nosotros sea más que importante la experiencia que uno toma ahí para después tomar decisiones cuando está a cargo del Ejecutivo. Perfecto. Alfredo, antes de despedirte y agradecerte obviamente la predisposición y el tiempo que te tomaste, preguntarte, si bien se nota y se ve siguiendo por cualquier medio la intensidad en tu gestión ahora, toda la gestión, pero ahora por ahí intensificada por estos cambios, ¿se pispea lo que pasa con el tema de las PASO, que se sacan las PASO, teniendo en cuenta lo puntualmente electoral, o netamente abocado a lo que es este tiempo de la gestión? No, a ver, uno habla, lógicamente, habla con distintos intendentes, en alguna oportunidad lo hablamos con el gobernador, bueno, todavía no hay ninguna decisión tomada, pero en su momento hablábamos si la adelantábamos o no a las elecciones, si se adelantan o no, mejor dicho, y la verdad que ahora pasa por si se hacen o no las PASO, la discusión casi en la Argentina entera. Pero bueno, ese es un tema que se estará a definir, todavía no está claro eso. Alfredo, te agradezco un montón, la verdad que siempre un gusto charlar con vos, te mandamos un abrazo grande y bueno, ya vamos a estar en contacto nuevamente. Dale, Pablo, te mando un gran abrazo a vos y gracias por la comunicación de siempre. Yo tengo que ser un agradecido de todos los empleados municipales que me acompañaron en estos casi 1000 días en el Ejecutivo, a todos mis funcionarios que también han trabajado, van a contarme desde otro lugar, pero voy a seguir lógicamente en contacto con ellos, y la verdad a toda la ciudadanía decirle que de la misma manera que yo todas las tardes seguía recorriendo distintos barrios para ver la necesidad de cada uno, lo voy a seguir haciendo desde la presidencia del Consejo Deliberante. Te mando un gran abrazo. Perfecto, abrazo Alfredo, qué linda charla, el intendente de la ciudad de Concordia, Alfredo Francolini.